El Star Wars Battlefront es una puta mierda. Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro programa El Ministerio del Tiempo, ese programa en el que los miembros, los personajes y los colaboradores no tienen tiempo para nada, nada más que cachito. Venimos a hablar de videojuegos como cada semana y voy a presentar a los compañeros que me van a ayudar a ello. Tenemos por aquí al amo del potorrismo, el señor Rafa. Hoy va a ser un programa de ni más ni menos. Muy bien, tenemos también a nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Hostia, yo me había pensado antes una entrevista nueva, pero se me ha olvidado, así que hola, muy buenas. Dila de siempre. Chupando charcos y acabando morales. Sí, señor, también tenemos a nuestro jefe maestro, el señor Cachito. Hello, my friends, how are you? Fine, thanks, and you? A mí estoy de puta madre. You are. Ay, que me han dicho que no diga puta. You are very good. Sí, I very good. Beach, no digas puta de beach. Ni beach, son of beach. I mean the beach mother. ¿Qué? Mother Warfare beach. No, da igual. Tenemos también al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. No, ya no tengo que ser el manco de las ondas. Sí, un poco manco sí que eres. Y nuestro becario en prácticas, el señor Doom Pepe. Como siempre, masacrando zombies y sobreviviendo en la armada. Que no es poco, que no es poco. Mandamos un saludito a nuestro Iron Man, que está por ahí en misión secreta con los Vengadores. Y vamos a ver con qué... ¿Qué os traemos hoy? Porque no lo hemos podido anunciar por redes sociales y no sabéis qué... Bueno, sí, lo dijimos la semana pasada. Sí. Hoy traemos otro análisis porque estamos últimamente este mes cargaditos. Unas primeras impresiones. Vale. Primeras impresiones de un juego que le regalaron a nuestro amigo Cachito para su querida Xbox One, y es el Rise of the Tomb Raider. Correcto. Así que nada, vamos a ir empezando con nuestras secciones habituales y después hablar del juego. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gameelchfm, twitter@gameelch, búscanos en YouTube como gameelch espacio tv. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Estás escuchando Game Edge FM. No se pierde la cabeza cuando pillo una tarjeta. Esta semanita. Pues mira, tengo esta semana, en vez de un comentario de la semana de cualquier sitio, voy a sacarlo de Twitter, ¿no? Hombre, de Twitter. De Twitter. Twitter. Que sepan que también pueden comentar en Twitter. Sí, para los puristas, Twitter. Twitter. Entonces, para Jaime Snow. Para Jaime Snow, Twitter. Twitter. Twitter. Es que, claro, aquí no nos corrigen siempre. Bueno, pues el comentario es de Mr. Patton y es @germene. Germene, porque con H. ¿Pero de Gérmenes? No, de Germán. Está mezclado. No, un saludo, a ver si se va a creer que estamos metiéndonos con él. No, a ver, buen rollo. Hostia, ya aún más después de lo que nos ha puesto, que a mí se me cayeron las lágrimas. ¿Qué dijo? Puso, logro desbloqueado. Bajar los 170 podcasts de Gamers del tirón de eBooks. Dios. Me he enganchado. Y pone, almohadilla es lo que me estaba perdiendo. ¡Buah, qué grande, tío! O sea, con gente así da gusto hacer un programa. Te queremos. De verdad, pero, o sea, no el típico falso te queremos. No, no, de verdad, tío. O sea, muchísimas gracias por bajarte los programas y ponerte a escucharlos y a sufrirnos. Eso iba a ser. Sobre todo eso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, Germán. Eso nos anima más. Yo quiero decir públicamente de que yo todavía no he catado varón, pero si tuviese que catar varón, sería él el primero en mi lista. ¿No sería Chicho RJ? ¿O Germán Dick? Es que Germán sí, porque está bueno, pero Chicho es que... perdóname, Chicho, pero me das gribilla porque eres tan troll y esa cara que tienes. Pero muy educado. Sí, es súper educado. Y te pide por favor lo de darte por culo, ¿eh? Te lo pide por favor. Pero es que es buena gente, buena gente. Que esto es un Peggy 3. Sí. Ah, vale, vale. ¿Vale? Lo único le ponen los pies a Chicho. Es el único problema que le veo. Se le pues, vuelve de la cámara, ¿no? Sí, sí, sí. De parte de todo el equipo, muchísimas gracias. Gracias, hermano. ¡Abre, gamers! ¡Los que van a socavar te saludan! Ahora, lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Ante la ausencia de Rod Stark, ¿quién va a tomar el mando de las casillas? Yo mismo. Adelante, Kunkaiser. Por aquí voy a echarle. Y no improvisado como los improvisa Rode. Ah, sí. Pero seguro que es un tema que a él le gusta. ¿Va a hacer una mierda? No. Y seguro que es un tema que a él le gusta, que es el tema de... Bueno, habrían dos temas, ¿no? Uno como era que se uncharterizan juegos. Sí, se uncharterizan juegos. Y el otro es la cultura de club. ¿Qué es eso? La cultura de club, te explico. El otro día tuve una discusión con alguien que tiene un iPhone. No sería yo, ¿no? No, que tenía un iPhone porque... Pero rápido, que esta sección... Sí, no, te explico. Porque yo puedo hacer más cosas con mi Android que el otro con el iPhone. Y su único argumento era que a él la batería le dura más. Mentira. Yo tengo un iPhone y la batería no dura más. Pues tendría que cambiar de iPhone. Y yo tengo un Android y a mí la batería, hasta que empezó a caerse varias veces, me dura 5 días. Pues eso es lo que yo quería decir, que depende de lo que ¿cuántos hagas. ¿Cuántos días? Depende de lo que cinco. Hagas. Por el culo traigo. Depende de lo que hagas con el móvil, te durará más o menos la batería. Y yo, pues estábamos hablando de que tenía un programica nuevo que me he puesto, que me permite personalizar todo el escritorio desde el principio hasta el final. No solo los iconos, sino muchas cosas. Estábamos tonteando. Y me vino como muy... O sea, tu móvil es un Android. Es un cagarro. Pero ahora, cagarro. Pero tú tienes un iPhone. Bueno, pero... Vale, pero yo puedo... ¿Tú puedes hacer todas estas cosas? No. Pero la batería me dura 3 días. ¿Y o sea, se podría decir que el hashtag de su vida era... Vaya mierda de Android? Sí, podría ser. Lo que de verdad me saca de casillas. El Star Wars Battlefront es una mierda. Y dale, pues yo voy a hablar bien de él. ¿Cuándo? ¿En este programa no será? No, en este no, cuando lo pruebe. Podemos continuar. Socavando la ciudad, todos los martes por la noche, a socavo con gamers. Tú, ¿nos hacemos unos crossover? Antes de las noticias vamos a comentar un par de cosillas que tenemos. No, era un comentario que nos pone por aquí por el WhatsApp, que nos dice que no se escuchaba el audio en YouTube y le he dicho, digo, sí que se escucha, digo, porque yo he hecho aquí una prueba en mi móvil y se escucha. Porque lo hemos puesto. Dice, ¿en Battle Tual o en YouTube? Y me dice, dice, puta Juan, me trolea. No, el problema, os voy a decir cuál ha sido. Resulta que estaba poniéndome yo unos cascos que funcionasen, que de tres que hay aquí no funciona ninguno. Vaya radio, Ayuntamiento de Elche. Jordi, no, pero, Jordi, yo lo decía. Espera, por eso me traigo yo los míos toda la semana. He ido a cambiar los cascos y resulta que me he equivocado y he soltado el sonido de. Jordi, cuatro dedos de separación. Hostia que me acaba de dar. Cuatro dedos de separación con el micro que lo saturas. Vale. Que había soltado el sonido de YouTube. Había soltado el sonido. Espérate. ¡Avi! ¡Vete para tu casa, coño! Por Dios. Es que ha habido tocamientos. Es que había acoso sexual. Por favor, centrémonos. Vale, que resulta que me he equivocado yo de cable y he sacado el del sonido de YouTube. De PC. Ha sido 2 segundos. Bueno, y que no había cable conectado al ordenador cuando hemos empezado a emitir también influye. Bueno, quería mandar un saludo a Rubén de cómo se hace un videojuego, porque la semana pasada subió un programa en el que me entrevistó hace un par de semanas y la semana pasada no pude comentarlo, se me olvidó, bueno, es que me faltaba tiempo. Y me estuvo entrevistando, estuve hablando sobre la asociación, sobre Elche Juega, sobre podcast y no sé, un rato ameno, la verdad, que estuve charlando con él y está subido a iVoox. O sea, buscad cómo se hace un videojuego y los dos últimos programas están dedicados a Elche Juega, a los indies, entrevistas con los indies con los que hablaron ellos, entrevista a mí. Y todo eso. Al cabeza del Elche Juega. Al cabezón. Ya eres famoso. Ex cabeza. Y también quería comentar que los amigos de Podcast Sí Que Sí buscan colaboradores. Ese podcast que tanto nos gusta a nosotros y que nos llevamos tan bien con ellos, que están emitiendo poco últimamente porque les faltan miembros. No tienen tiempo, es como nosotros, o sea, aquí nadie tiene tiempo, nada más que Cachito y Gunkaiser, y necesitan gente para que graben con ellos. O bien local, que son de Cataluña, pero no me acuerdo. Sí, sí. Al lado de Barcelona, no me acuerdo. De San Andreu de la Barca, yo qué sé. No me acuerdo ahora mismo. O bien por Skype, no sé. Yo se lo he dicho a David más de una vez que puede contar conmigo cuando él necesite. Pues ya sabes, tiene Sergio. Que decírmelo. Sergio, cuenta con Cachito cuando quiera grabar, que él colabora y él está encantado de socavar, bueno. Está mal dicho, ¿no? Pero de socavar tu programa. Vaya, David, bueno, te estaba hablando yo de Yo También Opino. Ah, él también. Sergio, vale. Sergio Salmerón, Sergio, ¿no? Sergio Salmerón. Sí, ese es el de Podcast XI. Sergio, cuando necesites un colaborador malo y feo, ya sabes dónde estoy. Y si quieres saber cómo lo hace, nada mejor que pasarte por Último Impostors, que hemos subido, que por fin hemos subido un Impostors, ¿no, chavales? Por fin. Impostors que grabó, lo bueno, que lo grabó bueno. Cachito. Además, más impostor que nunca. Sí, exacto, el solo. No, es que el impostor trata de eso, de que uno de nosotros haga un programa y el resto no esté. Invitemos claro, a gente esa que no seamos base. Ninguno de nosotros. Eso es un impostor, de verdad. Y sí, grabamos un impostor sobre Fallout 4, pues nos quedamos con ganas de hablar. El amigo José Ángel Fernández Lanza, alias el Killer Spain. Alias el Chatarras. Alias el Chatarrilla. y Sissy Mike. Bueno, hostia, lo he hecho un poco mexicano, ¿no? Sí. ¿Cómo se diría en argentino? Sese Mike. Sese Mike. Sese Mike. Pues sí, grabamos una horita y poco de programa, de spin-off de Game Elch, llamado Game Elch y Potter. Y la verdad es que ha tenido buena acogida y seguramente haremos alguno más. Yo creo que de Rise of Tomb Raider, después de este programa, yo creo que haremos una, porque como vamos a dar unas primeras impresiones solamente, haremos un análisis un poquito más en profundidad y contaremos con los mismos invitados, creo, y con uno más, que será Matt Sepúlveda, que me ha dicho que necesita estar en un programa. Necesita nuestro. Necesita dosis de Game Elch. Matt quiere grabar contigo o quiere que grabes el especial de Halo. Sí, bueno, el especial de Halo llevo mucho tiempo esperando para poder grabarlo. Solo necesito gente que quiera grabarlo y que esté dispuesta a estar horas hablando sobre Halo, que si da para mucho. Si quieres hablar con Rafa Martínez, el de Lode, sí. Que él es fan del Halo. Pues mira. Y podría grabar contigo. Pues no estaría nada mal. Sería un impostor de una categoría excelente. De lujo. Sería un impostor deluxe. ¿Alguien más de...? Ah, sí, Bonoman. ¿Bonoman también? Él tiene la Xbox y creo que es fan de Halo. Sí, bueno. Él tiene todo. Es fan de todo, Bonoman. solo hay que ver los ¿cómo se dice esto? Los unboxing que hace unboxing de todo. Pues habla con Bonoman y si quieres preguntamos a Fran Ciudad de GameStar, que también es muy de Xbox y creo sí, que ha jugado a los y juegos. Aparte es amigo mío, seguramente. Es más amigo mío que tuyo. Ya, pero bueno, a mí me quiere y a ti no. Eso sí. Bueno, señores, noticias. Frescas. Aquí, de improviso, les he pillado otra vez a contrapié. Pues vamos a comenzar. Hostia, Rafa había venido. Yo sí. Yo lo que pasa es que hoy estoy un poco ido de la cabeza porque tengo muchas cosas de las que pensar. Pero, oye, yo aquí en mi sección a darlo todo. ¿El teatro bien? ¿La obra bien? Hombre, o sí, la mini obra sí, esa. Sí, en la mini obra sí, todo. Que por cierto, actúo mañana. ¿Es mañana? Sí, bueno, actúo mañana. O sea, es aquí en Elche, pero bueno, es una mini actuación. Que lo que estuviste ensayando la semana pasada, que no pudiste venir. Eso ya. Eso ya pasó. Ya pasó. Y pasó bien. Y pasó bien. Sí, es que yo soy una persona que. Es que no hablas con nosotros. Claro, es que. Nos informas. Es que menos que pongas aquí tu cuñica. Claro, la cuestión es, pues que para poder sobrevivir, como tengo como 500 trabajos, entonces soy el hombre ya directamente sin tiempo ni sin vida y sin nada. O sea, hago cosas que me gustan, trabajo que me gusta, pero que me requiere prácticamente todo el tiempo. Así tiene todas las consolas, un PC Master Race, lo tiene todo. Vamos a cambiar el nombre. Pero no tiene tiempo para jugar. Ahí está, los fines de semana, pues la Semicato. Que tengo que decir que estoy jugando al Batman de la PlayStation 4 y tengo que decir, sí, me está encantando. O sea, claro, me parece un juegazo. Goti. Bueno, pues vamos a pasar de. Goti. Venga, vamos al tema, la noticia. Noticia seria. No hablemos de Batman. Noticias de Sin Tiempo FM. Ay, Sin Tiempo FM, pero tengo que decir que las mías son chorras. O sea, venga, empieza con la noticia chorra. Bueno, primera noticia chorra es que el juego Afro Samurai 2 ha sido retirado de la distribución digital y se va a devolver todo el dinero a la persona que lo haya comprado por malo, directamente. ¿Cómo que malo? Sí, sí, sí. Directamente el juego Afro Samurai 2 ha sido uno de los juegos que menos puntuación ha tenido. Atento al nombre, perdona, Rafa, atento al nombre. Afro Samurai. Yo probé la demo del 1. ¿Ah, sí? Sí, era un hack and slash que más o menos era divertido. Sí, tengo sí, que decir que Afro Samurai, bueno, este juego está, que es un anime, o sea, muy famoso. Sí. Ah, pero ¿existe el anime de sí, esto? Sí, sí, existe el anime de Afro Samurai. Tengo que decir que el por eso cuando me ha dicho la noticia me ha sorprendido. Pues realmente el 1 fue un juego que directamente tampoco fue una gran gloria, pero sí que es verdad que pasó bien. Pero este directamente fue uno de los juegos menos votados de este año. Y entonces, ¿qué pasa? Que la compañía que se llama Versus Evil ha pedido disculpas a todo el mundo y dice que el juego ha sido un fracaso. Y que no pueden tener buena conciencia por lo que han realizado. Y que por eso, para ganar otra vez la aceptación y el cariño de la gente, les van a devolver el dinero a todas las gente, a todas las personas que hayan comprado el juego en distribución digital, en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Así que ya sabéis, si lo habéis comprado, dentro de nada os llegará un mensajito y os dirá: te vamos a devolver el dinero por 20 copias has comprado, pues nada. Pues si has comprado 20, pues imagínate, multiplica eso por todo el dinero. Pero bueno, la verdad que bueno es algo digno de elogio, porque sí que es verdad, las dinámicas eran horribles. Además, insisto a todo el mundo para que vayáis a ver vídeos de lo malo que es. Unas dinámicas súper pobres, unos gráficos fatales, bueno, y una historia que no se podía coger ni con pinzas. Bueno, y esta ha sido la primera noticia, Gunkaiser, ahora te cedo. Yo también tengo que decir esta. Yo quería decir una de estas de las tuyas, que es: las autoridades chinas habrían localizado a una mujer que lleva desaparecida 10 años. Al parecer estaba en un cibercafé. Sí, y que llevaba 10 años jugando en el ciber. Xiaon Jun desapareció con 14 años de la provincia de Shenzhen. Y al parecer tenía pasaporte falso y tenía documentación falsa para poder estar para que no la localizara la policía. Y en una redada que hicieron en el ciber, pues la policía se ve que le pidió la documentación y habían cosas que no encajaban, empezaron a tirar del hilo y han descubierto eso, que sus padres la habían dado por fallecida y llevaba 10 años en un ciber allí jugando. ¿Qué hacía la mujer ahí? jugando a un videojuego que se llama Crossfire. ¿Y cómo se pagaba el ciber? Pues esta noticia yo tengo que decir que también me la sé y voy a ir poniendo un poquito más de información. Es que es alucinante. Resulta que esta mujer que se llama Xiao Jun, pues esta chica lo que hacía era trabajar en los cibercafés. O sea, ya podía ser a lo mejor limpiando o estando allí de cajero y demás. Entonces así lo que se gestionaba era un poquito el que ya pues, se podía pagar la comida, se podía pagar también la estancia en el cibercafé. Porque hay que decir que allí los cibercafés no son como lo que hay aquí en España. Son una pequeña sala donde tú tienes tu sofá, tienes también en plan tu ordenador, nadie te está molestando. Entonces la chica pasaba todas las noches allí y se viciaba al juego Crossfire. Pero es que la cuestión que he estado investigando sobre esta noticia, y es que la chica se fue de su casa por una discusión que tuvo con sus padres por este mismo tema, porque la chica no quería estudiar y quería estar todo el rato jugando al juego de Crossfire. Fíjate tú cómo es la vida. Me tengo que decir que yo soy su madre y de la somanta de palos que le pego, vamos, es que pero vamos a ver, pero chiquillo, pero cómo está 10 años fuera. Pero es que lo peor de todo, que si me dices tú, bueno, después de 10 años esta chica a lo mejor vuelve por Navidad a darle una sorpresa a su padre. No, pero que es por una redada. Ha sido porque la policía la ha localizado. Sí, bueno, vamos a... No se te oye, cachito. Vamos a ver. ¿Has probado encender el micro? Sí, no había probado. Vamos a puntualizar el tema de la redada. En China el comunismo tiene... Espera, la clase de noticia de Cachito. Sí, clase de historia de Cachito. No tenemos historia, pero la crearemos. En China el comunismo pues tiene las redes capadas, tiene todos estos videojuegos, los tiene todos controlados. Y entonces seguramente no era una redada, era simplemente un control rutinario de las masas. Simplemente era un control rutinario de las masas. ¿Qué le importará a la puta policía comunista de China? Si la chica lleva 10 años fuera de su casa, pues será por algo. ¿Qué hace haciendo una redada en un cochino cibercafé que seguramente no habían hecho nada? Es una pequeña crítica al comunismo, que es muy es una cosa que a mí me encanta. Seguro que sus padres no piensan lo mismo que tú. Sí, no, sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que claro, que se pinta como una noticia curiosa, pero es que la han pillado porque el trasfondo de todo esto es que la policía comunista ha ido a hacer un control de las masas, de a ver qué coño están haciendo, o que a lo mejor habían infringido y habían entrado en Google, había infringido la ley, había entrado en Google alguien desde el cibercafé y por eso fueron a hacer la redada. Resumen, la culpa es de los videojuegos. Correcto. No, resumen, la culpa es de los comunistas. Venga. Donde hay comunismo, hay dictadura, y donde hay dictadura hay... Bueno, esa es la opinión. Muerte y desgracia. Opinión personal de Cachito. Siguiente noticia. Yo tengo otra por aquí, que es una noticia que me ha alegrado mucho. Que es que PlayStation 4 va a emular los videojuegos de PlayStation 2. Y tengo que decir que es una gran... ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Cuánto o qué juegos se van a emular y cómo lo van a hacer? De momento no se sabe. Rumores. ¿Pero hay noticia oficial de PlayStation, de Sony? Hombre, hay que decir que sí que es verdad que PlayStation sí que ha comentado que la PlayStation 3 no la va a emular porque dice que es muy difícil. Y yo sí que he visto en muchísimos lados que está por la labor de hacer la PlayStation, o sea, emular los videojuegos de PlayStation 2. Y yo lo veo, o sea, yo lo he visto en más de un sitio para intentar ver y contrastar las noticias. De momento, todo el mundo lo que dice es en plan que sí que se va a emular, no se sabe qué juegos, eso sí que es verdad. Y dicen que van a utilizar una tecnología que dice que va a rescalar los juegos a 1080p, añadiendo unas barras negras para ajustar así la pantalla y que no se vea en plan, o sea, esto pixelado ni que... Sí, bueno, como hizo Xbox 360 en su momento. Entonces, dentro de lo que cabe, no se ha dado más información y lo único que dice Sony es que están trabajando para traer esa tecnología de emulación de PlayStation 2 a PlayStation 1. ¿Y PlayStation 1? Son muy currantes los de PlayStation. No. Pero entonces, ¿qué han dicho? ¿Estamos trabajando en ello? Estamos trabajando en ello. Están trabajando en ello. Pero oye, es una buena noticia. Ya os que la retrocompatibilidad les pilló a contrapié y están trabajando a pijos a capa a ver qué pueden hacer. Hombre, yo pienso que a lo mejor el tema de la retrocompatibilidad de PlayStation 3 no, porque si lo hacen Yo creo que la gallina de los huevos de oro se le va a romper, sí. Porque últimamente están haciendo un montón de ediciones coleccionistas o ediciones HD para PlayStation 4. O sea, es que hay un montón por todo. Pero no lo van a hacer todo, ni el 20% del catálogo. Tiene mucho catálogo PlayStation 3. Ya, pero ahora mismo yo creo que es una jugada contestando un poco a lo que ha hecho Xbox. Por eso es bueno la competencia. Y entonces Sony lo que va a hacer es eso, no romper la gallina de los huevos de oro, pero sí ir metiendo la retrocompatibilidad. No se descarta que la retrocompatibilidad de la 3 también pueda llegar, pero cuando la generación actual ya esté mucho más avanzada. Claro, ya haya muerto. O sea, que mientras Xbox One te está regalando juegos de la pasada generación, te lo está poniendo cientos de juegos. Regalando no, porque ya los has pagado. No, porque lleva años regalando juegos también, que se han vuelto retrocompatibles también. Porque yo me encontré que el día 20 de noviembre, el día 15 de noviembre, enchufé la consola y tenía 20 juegos más. Y eso es una buena, es lo que decía David, eso me parece bien, porque obliga a la competencia a mover ficha. Ya, pero que ya. No me dejas terminar. Sí, termina, pero quiero decirte que me parece bien. Ya, si no, si ya sabemos que te falta bien, que te parece bien, pero que mientras Xbox te regala todos los juegos de la pasada generación, bueno, gran cantidad de juegos de la pasada generación. En principio, se supone. En principio, no, se supone, no. Si tiene un catálogo de más de 120 juegos, que ya está, es una mierda. Te está intentando convencer, pero que escúchalo. Pero no han hecho nada todavía. Que no han hecho nada. Esos 100 juegos son broza. Son broza. Son broza. O sea, Mass Effect, todos los Halo. Sí. Ya está. No, todos los Forzas. Los suyos. Juegos arcade, todos los que tenían. Se han centrado en los suyos. En los suyos. No. Yo quiero más catálogo. No, porque la única empresa que se ha negado a hacer la retrocompatibilidad es Rockstar. Sí, pero ¿dónde está el Blue Dragon? ¿Dónde están los Assassin's y los Batman? ¿Cómo que dónde están? ¿Dónde están todos esos? ¿Dónde están? No, yo no los veo. Assassin's Creed tengo yo el Assassin's Creed 1 y el 2 retrocompatible. Cuando quieras te lo demuestro. ¿Y los demás? ¿Cómo que los demás? El 3 lo tengo de la nueva generación. Ah, porque no te lo compraste. El 3 no puede ser de la nueva generación. No. Tengo el Black 4. Flag. El Black Flag. Pero el 1 y el 2 sí que lo pusieron. Que saquen más, que a ver si me convencen. Hombre, claro, sí. A ver si me convencen, claro. Para que me compre la One en vez de la Play. Pero mientras ellos te los ponen a 1080 en Xbox One, por estos te van remasterizando juegos y rescalándote juegos de PS2. Yo dejo que me convenzan las dos compañías, sí. A ver por cuál me decanto. No, si a este paso no te comprarán ninguna. No, a este paso. Te lo digo yo. Hablando que viene de las nuevas ediciones que van a realizar, ya se han confirmado la reedición de la PlayStation 4 de dos juegos muy grandes como Heavy Rain y Beyond Two Souls. ¡Wow! Me son juegazos. ¡Wow! Cachito, wow. No me digas que esos son dioses. No, vale, pero que los empiecen de cero. Que los empiecen de cero. Añadan cosas como se hizo con Gears of War. Y los pongan a la venta al precio que los pensaban poner. Pero que hagan algo de trabajo. ¿Puedo decir una noticia que te va a gustar? No. No. Yo iba a hablar de la retrocompatibilidad, pero bueno, otro día hablaremos. Sigue. Noticias. Tenemos que hacer deberíamos hacer un programa de eso. Sí. Un especial Xbox ya. Un debate, pero no por WhatsApp. No debate. O sea, un especial Xbox ya como Dios manda. Cállate, Xbox. Noticias. Una foto publicada por Benjamin Brunley. ¿Maton? Del 20 de noviembre a las 12:59. Decía así: que ellos querían pagarme por decir que me gustaba esa mierda de juego. Se lo pueden meter por el pi. Es un juego, ese juego apesta. Preferiría ver esas apestosas películas a jugar a este montón de mierda. Se refiere al, a que no sabía que no, se refiere al Battlefront. Se refiere al Battlefront, y al parecer Electronic Arts ha querido pagar a este youtuber. Y parece ser que la jugada le ha salido mal, porque este youtuber ha tirado la manta. Que Sandra, que no lo has hecho con otros, ¿eh? Que no... Y le ha dicho... Que no habéis llamado al Rubio ni nada, ni a ninguno de estos, ¿verdad? ¿Eh, Sandra? No habéis llamado a ninguno, ¿verdad? Pero, en contra, a diferencia de ellos, os diré que Battlefront se registra en PlayStation, a pesar de ser uno de los juegos más vendidos de lanzamiento. En PlayStation ha tenido mucha más gente jugando al día y al mismo tiempo en por hora, más que PC y Xbox One juntas. ¿Por qué? No lo sé, no ponen los Porque los de PC primero se esperan 2 años para pa comprar el juego a $5. Y luego se tiran 2 años haciendo mods. Claro, efectivamente. Y claro, Microsoft son demasiado listos para jugarlo. No iba a decir eso, pero por unidades vendidas, lógicamente en PS4, los multiplataformas, siempre tiene que ganar PS4 porque hay millones de unidades más. Bueno, lo que tengo que decir también es que es quizás uno de los juegos que de salida más ha vendido. Sí, es. A pesar de tu campaña, no te lo compres. No, mira que yo lo dije de antemano. Yo creo que lo avisé aquí. Por favor, a mí me lo has dicho muchas veces. Que te lo he dicho, ¿verdad? No lo compréis, por favor. Os vais a arrepentir muchísimo. Quien se lo haya comprado, lo siento mucho por él. Pero Battlefront es un juego que lo han desarrollado en 10 años prácticamente. Ya han aprovechado la puñetera película para sacarlo. Y te sacan sin modo historia y sin nada. O sea, es. Para quemar la oficina de EA. Ya está, cachito. Si vas a hablar después mucho, déjate ya el Battlefront y vamos a. Voy a puntualizar una cosa. Ningún Battlefront ha tenido modo historia. Ninguno. Ninguno. Sí, han tenido 2 modo historia. ¡Estás! No tiene modo historia el Battlefront. Cuando un juego sale y todo el mundo critica el modo historia porque no aporta nada y son juegos que están hechos para multijugador. Yo me compro un juego. Aquí lo que mucha gente se queja o se ha quejado de este juego es como si tú te vas a comprar un coche y te dicen, no tiene aire acondicionado. Y cuando te lo compras dices, coño, es que no tiene aire acondicionado. Te lo han dicho desde el principio. No te puedes quejar de que la gente lo diga. Ceporrín. No, y lo digo porque yo he jugado a la beta y a mí me transmitió. Sí, te transmitió. La esencia de la guerra de la galaxia. Porque sale Darth Vader dando un palazo. No, porque los huevos y sale una teate. Porque vamos a ver. Ese juego estaría bien si fuese orientado al competitivo. Al videojuego competitivo. Si no está orientado. ¿Por qué? Porque no puede ser cooperativo. Porque no lo es. ¿Cómo que no lo es? Porque no lo es. ¿Es que juegas tú solo? Es una mierda de multijugador. Bueno. O sea, vale, aquí es un shooter multijugador. Ya está aquí la sección de Cachitrol. Otro especial con Battlefront. Ya está, venga. Es un shooter. No me seas talibán, Pepe. Es un shooter de mierda. Bueno, con lo que decía Chupas Arcos, que no tiene modo historia. Battlefront sí que tiene modo historia. Que solo fueron los 2 de la PSP. El Elite y el Rook. Hostia, qué paliza. Pero si eso no existe. ¿Cómo que no? Lo que la PSP no tiene multijugador. Claro, no tiene multijugador. ¿La has mirado en la Wikipedia? Yo lo miro en la Wikipedia, pero yo he tenido los 2 de PS2 y ninguno tenía modo historia. Pues tranquilo, que pronto estarán retrocompatibles. Aparte, en PS4. ¿Cuál era de estos de Star Wars? Creo que de Play 1, que tú llevabas a los Jedi y era un poco hack and slash o beat 'em up. Jedi Knight o algo así. Jedi Knight Academy o algo así, creo que es. Es que ese lo jugué un poquito un verano que estaba en casa con unos amigos y la verdad es que estaba chulo porque ibas con el, podías ir con el negro, con Samuel L. Jackson y tú lo manejabas. ¿Cómo? Mace Windu. Es que no me sé el nombre, nunca se me queda. Y lo manejabas a él, ibas cargándote a los malos, ibas rebotando también los rayos y me gustaba ese punto de vista de llevar tú el Jedi más que lo que es la guerra de llevar las naves y todo eso. Me gustaba más ese punto de vista. Bueno, y aparte, yo no me compré ni loco un juego que solo tenga multijugador. Al micro, Pepe. Que ni de coño me compre un juego que solo tenga multijugador. ¿Por qué? Porque yo quiero que tenga historia y multijugador. Eso sí, pero que solo tenga multijugador y pagar 60 euros... Le vas a sacar más rendimiento. Eso sí que es una de las cosas que yo sí que criticaría de Battlefront 10, que solo trae 4 mapas de salida y los otros 16 son un DLC de pago. Y nos dicen por aquí, por el WhatsApp, dice, los carros de segunda mano del game estarán repletos del Battlefront a la semana siguiente. Seguro. Correcto. No, o sea, ya están repletos. El Battlefront es un... Mojón. Es un Call of Duty. Pregunta, ¿alguien de aquí se va a comprar el Battlefront? Nadie. Ni no. De coña. O sea, que no lo vamos a analizar. Ni aunque me lo regalen. Yo... Si me lo regalasen, te compraría una Xbox para que lo jugaran. Que se lo regalen. Escúchame, yo puede ser que lo alquile. Que lo alquiles. Porque la beta me gustó. Lo que pasa, bueno, sí, dentro de poco, ¿no? Sí, a las 2 semanas de sacar lo nuevo lo ponen en alquiler. Vale, pues a lo mejor en un futuro traemos análisis del Battlefront si Chupa Kaiser se lo alquila. La última noticia es que estamos a punto de pasarnos la campaña del Call of Duty. ¿De cuál? Del Call of Duty Black Ops 3. Y que soy suficientemente bueno como para abandonar la consola 10 minutos, volver y aún así matar el doble de personajes que él. Bueno, señores, pues vamos a ir pasando a un temazo que no sabemos todavía cuál es, y después el análisis de Tomb Raider. Para los Xboxers, para los Nintenderos, para los Sonyers, para los Peceros, para los Roleros, para los que le gustan los shooters, para los futboleros, para Cachito, en definitiva, para vosotros, socavadores. En 2014, un grupo compuesto por cuatro frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. I don't want to set the world on fire. Estamos seguros, dale al récord. No, al play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua los hace siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo iba siendo? Habitantes del yermo. La situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin. Desde el refugio 113 seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo del Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño, ¿y usted quién es? Rotus. Tráeme, largo, tráeme las gafas de cerca, anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Quiyu. Sime, ¿tú qué opinas? Quiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre, por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Dipsy. Y esta semana vamos a realizar el análisis de un juego el cual nos han cedido la clave y es un juego que probé en la Base Wiki, no sé, me apetecía bastante jugar. Y ese juego es Blood Brawl 2. Este juego que mezcla, digamos, Warhammer y fútbol americano, el cual está basado en el juego de mesa de Blood Brawl. Bueno, así que vamos a ponernos a ello, ya que he tenido una semanilla para probarlo y todas las cosas que os comenté, bueno, básicamente se van a basar en la experiencia propia que he tenido en esta semana. A ver, bueno, vamos a empezar por el punto principal que no me gusta de este juego, que es para poder tener acceso a la mayoría de las funciones de este juego, no todas, pero sí la mayoría, para poder, digamos, decir el juego completo, es necesario un registro, el cual, bueno, no deja de ser un paso por DRM, y todos sabemos lo que opino yo del DRM. ¡Puta mierda! ¿Quién ha dicho eso? Ah, habrá sido el viento, pero creo que ha dicho que es una puta mierda el DRM. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que esto es una cosa la cual no debería ser así, pero bueno, a lo que iba. Otro de los grandes errores que tiene este juego, en mi opinión, es que cuando estás jugando y se va la conexión, el juego se peta irremediablemente, al menos en la versión de PC. Cuando digo irremediablemente, es que peta el ordenador, no peta el juego. Lo cual me parece una auténtica putada, porque encima que tenemos que comernos un DRM en caso de que este juego se desconecte porque tenemos una microcaída en mi caso, no veo justo que tengas que reiniciar el ordenador. Pero bueno, ahí ya dentro de lo que cabe nos metemos ya en lo que es el gameplay. Para todos aquellos que hayáis jugado a Blood Brawl, simplemente es Blood Brawl 2. Simplemente tenemos nuestro típico tablero por turnos, una acción de blitz y pase por turno, 8 turnos por tiempo y 2 tiempos por partido. Básicamente lo que vamos a tener es un juego de deportes por turnos, con partidas relativamente largas, ya que se van a extender normalmente 3/4 de hora, si lo quieres hacer bien, y si lo quieres hacer como el culo, pues en 20 minutos puedes acabar una partida, pero el resultado no creo que sea el más adecuado. Bueno, y 20 minutos si estás jugando en dificultades bajas. Cuando ya estás empezando a jugar en dificultades más altas, los partidos se van extendiendo porque la estrategia no es la misma contra un equipo el cual no va a ir a por el balón que una que está ya planificando cuál va a ser el pase del siguiente turno, porque la diferencia es acojonante. Y bueno, una cosa que me gusta de la campaña es que al principio comienzas manejando a un equipo y tienes que contratar a los jugadores con el dinero que vas ganando en los distintos partidos de la campaña, y con eso te vas montando el equipo con el cual vas subiendo un poquito. Y oye, eso me gustó. ¿Cuál es el problema? Que no he podido pasar del quinto partido porque me petaba internet. Pero bueno, eso ya, bromas aparte, he estado también probando un poco los partidos rápidos, los cuales, bueno, a mí es un juego que me parece realmente divertido. No es un juego para todo el mundo, ya que tiene un gameplay lento de movimiento por casillas y tiradas de dados, las cuales no están, digamos, pensadas para la mayoría del público casual o público estándar que se conocería. Pero si buscáis un juego de deportes distinto, creo yo que es un juego al que deberíais dar una oportunidad. Y bueno, en cuanto a gameplay, ya os he comentado eso. En cuanto a sonido, que es una cosa que me gusta comentar bastante en los distintos juegos, bueno, quiero decir que no es un apartado muy trabajado, pero dentro de este hay dos comentaristas que te van diciendo las jugadas del partido, cómo van y tal. Y oye, pues quitando lo de los comentarios genéricos cuando haces un blitz o cualquier cosa por el estilo, no me parece algo realmente destacable. Luego, otra cosa que quería comentar, el apartado artístico, es Warhammer puro, Warhammer clásico puro, sí, nada más, simplemente la estética que caracterizó tanto al juego de Bloodlust de Guild Workshop en su momento, nada más, no hay ninguna, digamos, licencia externa, vamos, no que yo haya podido observar, que también puedo perfectamente equivocarme y luego está lleno de referencias, pero bueno, ahí ya solo he tenido una semana para probarlo y para sacarle chicha ya. Si queréis, haré un análisis más en profundidad más adelante. Pero bueno, creo yo que esto os ha servido para haceros una idea más o menos general. Creo que es suficiente. Esto es todo por esta semana. Muchas gracias a los chicos que nos han pasado la clave. Y hasta la próxima. Rise of the Tomb Raider, un nuevo juego de Square Enix, bueno, de Crystal Dynamics, distribuido por Square Enix para Xbox One en exclusiva temporal, que nos traen en análisis mis compañeros. Lo ha jugado Jordi. Primeras impresiones. Lo han probado Chupa Kaiser. Yo no lo he probado porque Jordi no me dejó, me prohibió la entrada a su casa cuando me había dicho públicamente en directo que sí que podía ir, y al final no me dejó ir. Fue mi mujer. Vale, pues tu mujer la cachita. Me dijo, ¿pero qué hace este pavo aquí? Esa se la tengo guardada, que lo sepa. A mi mujer. A los dos. Se oía por el interfono, dile que no estamos. No, esas no fueron las razones. Así que me quedo con las ganas y espero que el concurso que me pasó Chupa Kaiser, Chupa Charcos, que estoy participando en él, me dé el juego para mí y lo pueda ganar. y luego no lo podré jugar porque no tengo consola, pero bueno, al menos tener el juego ahí y ver la carátula. Correcto. Voy a dar paso a mis compañeros, no sin antes preguntarles, ¿se puede analizar este Tomb Raider sin compararlo con la saga Uncharted? Sí. No. No. Sí. No. Sí. Sí. No. No es negativo. Sí. No, no, pero no, ¿por qué? ¿Ya? No, ¿a los que han dicho no? ¿Por qué? ¿Cómo que no? ¿Por qué no se puede analizar sin compararlo con Uncharted? Porque sea un dilo tú. Un charterizado. O sea, el anterior se alejaba más de lo que era la saga Uncharted, aunque se había basado en algunas cosas. Sí. Pero es que este ya ha tomado cosas como las cinemáticas, las persecuciones, la aparición de los enemigos son exactamente igual, o sea, aparecen de la misma modo. Descubrir paisajes del mismo modo son, aparte son muy parecidos. Lo poquito que hemos podido analizar, es verdad que luego el mundo vuelve a coger lo que es el mundo abierto de Tomb Raider, que eso, abierto entre comillas, sí, pero que eso un charter no lo tiene. Entonces es una virtud más de Tomb Raider que de un charter, pero es la dirección de arte, por decirlo de una manera. Lo han hecho más cinemático, más cinemático, y lo han, se asemeja el muy anterior mucho. No era tan cinemático. Ay, por eso es parecía Uncharted, o sea, vale, pues es más cinemático. Eso no lo tenían los primeros Tomb Raider. Esto es todo lo que quiero, que habléis de Uncharted en las primeras impresiones. Yo te hago dos o tres preguntitas y luego te dejo a tu aire. ¿Dónde se ambienta el juego? Se ambienta no lo en sé. Siberia. Bueno, primero empiezan en Siberia, luego siguen en Siria. La chica va siguiendo los pasos, o sea, en este caso Lara va siguiendo el legado de su padre, ¿no? Su padre recién fallecido, su madre todavía vive y ella simplemente va siguiendo los pasos de las investigaciones que hacía su padre. No como en los posteriores juegos que hace investigaciones en base a lo que va descubriendo de investigaciones de su padre. Aquí no. Aquí directamente está siguiendo las investigaciones de su padre. Y el escenario es como en el anterior, digamos, el anterior era una isla y tú podías recorrerla prácticamente toda y volver atrás a otro escenario anterior. En una hora, hemos, o sea, no, porque este es lineal. No habíamos llegado adelante. Nos hemos quedado en el mundo que ya se abría. Claro. Entonces no hemos desplegado el mapa. No sabemos si no ha jugado más de eso. No, nosotros hemos jugado lo que hemos jugado para no tener ni uno más impresiones ni otro menos, simplemente para que todos tuviésemos la misma impresión. O sea, tú no has jugado más que ellos. Claro, efectivamente. Yo les prometí. Fallout. Claro, sí, yo estaba jugando al Fallout, yo llevo cerca de 50 horas. Qué decepción. Pues nada. Y Destiny. Te dejo que hables del juego. ¿Y qué quieres que hable? Joder, sí, pero ¿esto de qué coño es? Yo pensaba que tú le habías dedicado al menos 3-4 horas y habías sí, estado claro, jugando. Sí, claro, yo le he dedicado. Y que luego habías empezado otra partida con ellos o que habías seguido tu partida. No, porque eso lo hice con Fallout y no me sirvió de absolutamente pero de nada. Tienes más ranuras de guardado. Sí, pero que no me sirvió de nada porque realmente aquí de lo que se trataba era que de que pudiésemos hablar, si no todos, casi todos, menos los que están chateando por el móvil. lo digo por Rafa, sé que no queda radiofónico, pero lo digo por Rafa, que está con el móvil ahí liado. Vamos a ver, yo no sé, no recuerdo cómo termina el primero, o sea, el primero de esta saga, de esta precuela de... ¿No te lo pasaste el anterior? No. ¿Pero no lo has jugado? Sí, me pareció soberanamente aburrido. ¿Aburrido? Sí. No era mi estilo de juego. Está claro que no es tu estilo, es mi estilo puro. Claro, pues no era mi estilo de juego. Mi mujer sí que se lo ha pasado varias veces. Creo que debería de ser ella la que viniese a hablar del tema. ¿Pero el nuevo se lo ha pasado? No, sí, el antiguo. Ah, vale. El antiguo. El nuevo está deseando. Ella quería que jugase yo primero y entonces ya luego ya continuará. Pero vamos, ya, aquí lo que se ve directamente es eso: una mejora en gráficamente, una pequeña mejora con filtros. Tampoco, digamos, no le han puesto mucho trabajo a la hora en el motor gráfico, pero sí que a base de filtro y tal han mejorado mucho en el color, han mejorado mucho en los movimientos, sobre todo el tema de la iluminación, que está mucho más lograda. Y el agua también, las texturas del agua cuando entra y se moja y sale. Se arregla la coleta y todo. Sí, pues de hecho hace así, se arregla como se la escurre. Y esas sensaciones, sí, gráficamente. La segunda misión que hemos hecho me ha parecido mucho más trabajada que la de la nieve. Sí, es que la primera era la primera, que es, o sea, eso en el, si alguien vio el fanfest de equipo. Me he acordado, el anterior acaba cogiendo ya las dos pistolas clásicas. Así termina. Sí, bueno, por aquí empieza. No sé si tiene relación con eso. No, empiezas en Siberia diciéndole a tu compañero. Toma spoiler, he contado cómo acaba el juego anterior. El negrito de que no muere, en este caso, en el. Verdad, el único negro que no muere. en la precuela de Tomb Raider no muere. Y bueno, aquí en la continuación de la precuela. La primera cinemática es y el que viese el fanfest de Xbox, aunque no se escuchó, pero sí que se vio la primera parte del juego, ¿no? La primera cinemática, que es, se plantan en Siberia en un campamento base y tienen que llegar a un punto y tienen que hacer un, porque es que me estoy acordando de Gunkaiser intentando subir y me estoy partiendo por dentro. Colgaremos el vídeo. Sí, ya tenemos un gameplay grabado y nada, eso, llegas a Siberia y entre los dos suben esta montañita y de ahí pasas a Siria y a partir de Siria no sé qué pasa, que te hacen refugiado. Sí. No, lo que cuando termina la de la nieve te pone dos semanas antes. Ah, correcto. Sí, empieza la de Siria y cuando termina la de Siria retorna donde te había dejado. Claro. Supongo que para explicar cómo han llegado. Exacto. Y entonces ya se queda el mundo abierto. Y aquí, por ejemplo, vuelve al rollo de los campamentos con hogueras. Qué guay, me encanta eso. Sí, pero. Sigue bueno, con los campamentos con hogueras. Aquí lo único que hacen es una cosa que a mí sí que me ha gustado. Que cuando llegas a un campamento con hogueras no está activo, lo tienes que activar tú. Entonces tienes que llevar leña y tienes que recoger algunas cosas. Pero o sea, no habéis jugado al anterior, ¿verdad? Sí, pero en los anteriores llegaban a un campamento. No los anteriores. Los anteriores son la historia de Lara Croft, pero el anterior, el inmediatamente anterior, es el principio de la precuela de Lara Croft. Sí. O sea, de Tomb Raider. Sí. ¿Has jugado al anterior? Claro. Sí. Claro, entonces no sabías que había campamentos. No, pero quiero decir que los cuales los tenías que activar tú también. No, los activabas. Se activaban cuando llegabas automáticamente. Exacto. Llegabas y encendías la hoguera. Aquí tienes que buscar la leña. Echaba el misto y ya está. Sí, aquí tienes que buscar la leña, tienes que buscar... En los alces para... utilizar la piel y los cuernos. Correcto, y tienes que buscar ramas secas. Clavar Far Cry. Y troncos. Es clavar Far Cry. Se parecen todos al Far Cry y al otro que siempre dice el GTA. El GTA. Aquí lo que te hace es que, ya que tienes que ser chatarrero, ese chatarrerismo sea productivo. Que es una de las cosas que yo os he comentado en el vídeo, que me parecía... Estaba bien que se pudiera, que no fuera como el anterior, que era simplemente o cojo pieles o cojo algunas cosas que no. Creo recordar que sí que servían para evolucionar las armas. Sí, pero poco. La chatarra, que no tenía poco. Más utilidad que eso. Exacto. Aquí sí que sirve para, por ejemplo, pues para encender la hoguera y lo siguiente que hemos hecho ha sido mejorar el arco. Sí, que aquí hace eso, que si tú quieres avanzar y grabar tus partidas, te lo tengas que currar. No sea todo llegar, pum, me sale santo y ala. En Siria, en la misión de Siria sí que ha habido uno de los puzzles que me ha gustado mucho, que recupera esencias de los anteriores, que jugar con el agua e implementa. Dijeron que este juego iba a tener un poquito más de tumbas con puzzles que el anterior. Pues aquí si recuerdas en los anteriores, hablo de las sagas, bueno, de las sagas principales. Aquí tarda 10 minutos en encontrarte el primero. Lo suyo era activar una palanca que te había un grifo, que ibas a otro sitio, que empujabas una palanca, a lo mejor un bloque, que te abría, pues aquí es similar. Tienes que abrir un agujero para que entre más agua, eso te levanta una barca, esa barca sirve para subir a otro sitio, e ir jugando con el nivel del agua. Eso me ha recordado a los primeros y me ha parecido muy interesante. Por eso digo que el de Siria me ha llamado muy mucho la atención. Lo que no me ha gustado es la primera parte, donde todo parece que se enmascara con la nieve con la nieve que cae. ¿El qué se enmascara? Que se hace que no la profundidad de campo. No, la profundidad de campo aquí era prácticamente, no se veía 15 metros más adelante de lo que juegas. Lógicamente, si está a Tonebar, por Dios. Pues si empezamos en Siria, Podemos seguir en Siria, no nos metamos en la nieve. Pero por algo llegará la nieve, deja la... ¡Ay, madre mía! Tú buscas el sentido de la vida en un videojuego, ¿verdad? Yo sí. A ver, os lanzo preguntas para ir, sí, dale, para dale, ir sacando información. ¿Hay caza? Hay caza. Mayor hay, y menor. Sí, ¿hay coleccionables? Correcto. Vale, ¿hay escenas de o misiones de shooter? Sí. Hombre, claro. Como en todo. Sí. Pregunta, Pepe. Bueno, pregúntenos, que yo eso no lo he jugado porque no tengo el Xbox One ni al anterior. Pero yo he jugado desde el primero hasta el Underworld, creo, Hasta el Underworld. Pero te has perdido el anterior, que es el mejor. Hombre, ese me lo pierde ya más adelante. Si yo los he jugado. Para PC está. Yo los he jugado todos. Cuando usted tira de. Todos. Sí. Calla. Todos. Ni de coña. Yo el 2 un poquito. No. Bueno, y el que más me gustó de esos, de los que no son de los actuales, fue el Legend. ¿Sí? Estuve a punto de pillármelo yo hace poco, estaba a 4 euros por ahí, de esto de rebaja. Yo tengo una pregunta ahora para el señor Gunkaiser y todos los que la hayan jugado. Primero, Tetas son mucho más pequeñas. Ahí está, me caché la mar. Bueno, ya me has quitado eso una. Eso ya no mola. Eso ya no mola. La rama tiene ramas de habilidades para poder. Como la anterior. Todo lo que hacías en el campamento anterior, aquí se hace igual. O sea, puedes mejorarte las habilidades y las armas. Sí. ¿Y qué tipo de habilidades siguen lo de las pasadas ediciones? ¿Han hecho algo nuevo? ¿O han seguido muy continuistas en ese aspecto? No, yo lo he visto muy continuista. ¿Y? No hemos profundizado mucho, pero yo lo he visto muy continuista. Además, la estética del campamento es exactamente la misma. Sí. Cuando te sientas, aparece arriba. Yo creo que han continuado con la. Sí, no, yo creo que eso estaba bien. Y con que, la línea que. Y que, como decimos muchas veces, si está bien y funciona, no lo toques. Y otra cosa, en el pasado juego, en el primero, las muertes de Lara eran muy cañeras. En este juego, ¿habéis visto? La no, pero no, no se ve morir. Por lo menos las primeras no las hemos visto morir. No, porque ha caído al vacío. Caía por el, pero porque no se oía el. Pero sí que son un poquito espectaculares con sus gritos y con sus aspamientos. Y con pobrecilla, la muerte de Lara en el 1 era entera. Aquí los hacían sufrir para que llevaras cuidado. Los 15 primeros minutos son. Le dices, no le puede pasar nada más. Y si le pasa algo es que se cae, se pincha con una rueca. Y se queda durmiendo como Cenicienta. Como la vía durmiente. O como la vía durmiente. Una pregunta para Gunkaiser. Yo que me pasé el anterior y me gustó mucho, me pasará como este, como cuando cogí en tu casa el Batman. ¿Yo me sentaré a coger el mando sí. y será como volver a estar en casa? Sí. Sí. Vale, eso me gusta mucho. Si hereda muchas cosas. Ya se ha jugado anterior, sabe jugar a este perfectamente. Sí, correcto. De hecho, cuando saltas, tocas el botón de salto y luego le das al botón y se engancha. Para clavar el. Básicamente, las mecánicas son. O sea, que es todo lo mismo. Continuistas en ese sentido. Vale. Me están diciendo que ¿por qué no leemos los comentarios de YouTube? Porque está el ordenador ahí. Porque tenemos el ordenador ahí. Hola. Si se puede acercar Rafa y mirarlo. Bueno, una aclaración de eso, con lo de Rafa, decía de las muertes del anterior, de Lara Croft, digo. No creo que sean tan brutales como las de Dead Space. Que ahí que son. Esas sí que son brutales. Hombre, pero es que también la temática es otra. Claro, o sea, aquí no hay necrófagos que te partan en el cerebro. Tenemos el lío. Estás jugando al Dead Space y ahora hay que jugar al Dead Space. Exactamente. Bueno, que chicos, ¿tenemos comentarios? No, y comentando. Ah, bueno. Pues yo sí que. La verdad. Pero sí, yo sinceramente, por lo que he visto, yo creo que ha cogido cosas que han funcionado en el anterior. Claro. Las han mantenido. Las han implementado. Y algunas las han mejorado. El tema de la supervivencia lo han mejorado. Porque ahora te sientes más como un superviviente. Por exacto. El hecho ese de que tienes que ir buscando cosas por todos lados. Y aparte que eso, y para subsistir, para grabar, para hacer todo. Gráficamente. Sí que ha dado un pequeño salto. Yo sinceramente esperaba un poquito más. Pero, coño, es que también hay que decir que el anterior no era moco de pavo. O sea, que y pintaba muy bien gráficamente. Sobre todo la versión nueva que sacaron para consolas junto con la de PC, que se veía bastante espectacular. Que tampoco mejorar algo que ya es muy bueno. Y en tan poco tiempo es complicado. Cuando hemos llegado a la misión de Siria, a mí me ha subido un poco el hype, por decir, ostras, he notado más más calidad que el anterior, quizá porque en el me ha transmitido más la esencia de los primeros, con más tumbas, esos caminos, esos pasadizos, esos puzzles, cosa que el anterior no lo tenía, porque era un mundo bastante abierto, esa isla donde podías moverte de un sitio a otro y donde realmente, quitando la parte de donde estaba esa estructura metálica y tal, el resto era muy similar. Y aquí, si hacen un poco lo mismo que han hecho aquí, de intentar moverte en diferentes zonas del mundo y no mantenerte siempre en el mismo sitio, pues si te mantienen en el mismo sitio o te mueven en diferentes zonas, como lo han hecho, con especies de flashback, entonces sí que funcionará o me gustará más. Si no, no sé, a mí el anterior me gustó, pero llegó un momento en que se me hizo, no sé cómo decirlo, quizás repetitivo, porque no encontraba la esencia que me gustaba de los primeros Tomb Raider, que ya lo dice su nombre, que es un... ¿Cómo es? Un Tomb Raider. Rafa. Quiere decir tumba y... Sí. No, sí, es que... Es como un... Es que no me sale la palabra, un de estos que rompen las tumbas. Bueno, ¿no? Sí. Venga, sí, vamos a leer algunos comentarios. Rafa, dale a los comentarios. Los chavales. Bueno, vamos aquí con los comentarios, que además tenemos que hacer aquí aspamientos. A ver quiénes están conectados. Bueno, aquí tenemos a David Valero, que dice... Vos, ole Community Manager. Y bueno, David, me tienes que mover esto para que veáis que es un programa en directo que tenemos... Hijo mío, vamos aquí. Eso, ahí. Ahí. Vamos a ello. Y bueno, la verdad que hay muchos comentarios, ¿eh? Comenzamos, David, ahí. Vale, perfecto. Dios mío, cuánta gente está comentando. Aquí David Valero dice, grande Rode, el puto jefe. Está Rode por aquí, me imagino. Es el que está escribiendo. Es del otro día. Estamos emitiendo en directo a continuación de otro que... Puede ser, ¿eh? Vamos para abajo. Bueno, sí que es verdad que Esther había hablado. Esther Rodenas dice, me imagino que del juego, el 1 es aburrido, muy lento, pocos puzzles y las peleas, en fin. A ver si Casito me deja la One un rato y le doy caña a este. Y luego Esther Rodenas también nos dice, estoy Alberto, con ella. Se te hizo aburrido, dilo. ¿Cómo? Que se te hizo el juego. Sí, bueno, lo he dicho. El anterior, sí. No me has escuchado, cariño, en mi mujer, por si alguien no lo sabe. Por eso había dicho que ella era la más indicada para comentar lo del primero. Y sí que es verdad, a mí se me hizo súper aburrido. Además, es que no es mi tipo de juego. Y luego por aquí la gente nos saluda como Martirius97, que nos dice... Martinus. Es que desde aquí... Martirius. Oye, Martirius mola, ¿eh? Tienes que cambiarte el nombre, Martín. Martirius97, oye, cámbiatelo, te estoy dando una sugerencia. Pero bueno, aquí... Primer aviso. Esteria nos ha dicho que no le gustó mucho sus primeras impresiones. La cachita. Correcto. ¿Pero cuál, el nuevo o el anterior? El nuevo. Claro. Pero porque el principio es muy parecido al anterior. Luego, porque a mí, creo que yo he tenido las mismas sensaciones que tuvo tu mujer. Tú la sensación que has tenido es que has cogido un mando de Xbox y eso te quema. Y no te enteras de nada. He caído por los barrancos, claro. pero luego has visto que Siri ha hecho el doble salto. Ya ves, ha hecho con un jetpack. Parecía que tenía un jetpack. Sí, han implementado un doble salto, que se ve que cuando te acercas a la pared, si no llegas del todo, puedes apoyarte en la pared y volver a saltar. Pero eso estaba en el anterior. ¿Eso estaba? Sí. Vale, con razón no llegaba nunca, no sabía que había que darle... Tú saltabas y como que se impulsaba otra vez en la pared y pues yo eso no lo había llegabas visto. A cosas un poco más altas. Eso sí que estaba en no el lo anterior. Recordaba. Pero eso de joven o de vieja. De joven. O sea, que en el anterior. En el anterior, coño, en el anterior. En los primeros solo hacía así... Y daba el saltico. Claro. Y le botaban las tetigas aunque fueran. En el 2013, triangulares. Te estoy diciendo. Y el tema de la historia, por ejemplo, el 1, una cosa que me gustó mucho, que la historia era así bastante oscura, trataba los problemas que Lara se encontraba. O sea, no era una Lara fuerte, no era una Lara poderosa. Entonces, quería preguntaros un poquito en ese aspecto. Lara en este juego leído, que sí que es verdad que tiene, que está como más ida de la cabeza o había una parte en la que ella estaba hablando como un psicoanalista o un psicólogo que estaba hablando de los problemas que le habían surgido a través de lo que ocurría en el primer juego. Lo que está claro es que el primero es como la machaca mucho más, sí que queda aquí, pero aquí da la sensación de que es un poco más madura. Voy a decir dos cosas. Una, que mi cachita dice que en todo momento ha hablado del uno. No he hablado en ningún momento del 2 porque no lo ha probado, por lo último que decía, que no me acuerdo qué era, pero sé que era que le había parecido aburrido. Pero sí, creo que sí, eso, efectivamente. Y en segundo lugar, que sí, que parece que... o sea, solamente el principio ya te dice que ha madurado, que ha dejado atrás los problemas, y lo único que le preocupa es eso, es seguir la estela de su padre, la cual sale una cinemática al principio, antes de empezar la misión de Siria, que es la misión 2, donde sale su madre, y su madre ya le abronca porque ella ya se tira hacia adelante, siguiendo los pasos de su padre, claro, y su madre... pues se preocupa, ¿no? Pero que vamos, que ya se nota que ella ya es autosuficiente y que ya es autosuficiente y que ya no le hace falta psicólogo ni... No, pero sí que en ese momento sí que da una sensación de que como que su madre le está broncando, como dice Jordi, pero ella va a su bola. Porque es demasiado chapalante. Como si no fuera conmigo, como si estuviese no ida, pero sí obsesionada con seguir los pasos de su padre, y parece que ya ha encontrado una pista y quiere continuar por ahí y que nadie la pare. Pues no sé si a lo mejor los tiros van un poco por ahí. Sí, que adelante. Es una Lara no tan... No, ya, débil, ya es una tía más fuerte. Correcto. Es que a mí eso me gustaba del uno. Claro, la anterior. No, pero en este te sigo diciendo que es una pupas. Sí, pero bueno, pues de todas maneras, en el uno... Incluso era una chica indefensa, era una chica ya, pero en que el uno, está ocurriendo en, esto. En el 1 matas a 3.000 personas cuando acabas el juego. 3.000 o 4.000, ¿eh? No, y ahora no vas a decir, ay, ay. No, que, pero que sí que da, es verdad que ese toque le da. También es verdad que la historia tiene que seguir y demás. Pero... Sí, bueno, pero la primera escena se encuentra con un super monte donde dice, no, yo voy a ir, y le dice al compañero, tú quédate si quieres, o sea, que voy yo sola, ¿no? O sea, es lo primero que se ve, ¿no? Lo que da a entender que ya ha madurado y que ya está otro rollo, y que ya empieza sus aventuras así. Juan, te hemos invitado a jugar al juego. ¿Tienes algo que comentar? Y solo has dicho que... Pero si estabais diciendo esto y no me dejáis Pero hablar. ¿Tienes algo que comentar pues que no quieras comentar? Yo lo que estaba pensando, que tú lo que has comentado, que sí que es verdad que el 1 te vende así como la sensación de fragilidad del personaje. Pero ya al final, conforme va pasando el juego, se va volviendo como más dura, ¿no? Va adquiriendo como más la personalidad que todos conocemos de las sagas anteriores. Y en este sí que es verdad que es eso, que ya empieza, ya es como una Lara madura, no tan débil, que sí que es una pupa, que le ocurre todo, o sea, todo lo que pueda ocurrir a su alrededor le ocurre. Pero qué es eso, que ya notas que como que ya es más chapalante, ya tiene más bemoles, y que va adquiriendo la personalidad más adulta. Eso no quita a que seguro que va a tener momentos de debilidad, como cuando encuentras el primer campamento, sí. Pues está nevando, hace mucho frío, va andando, va hablando sola, va intentando darse ánimos a sí misma mientras busca leña. Cuando llegue la misión de España y vea que yo ya me he casado y que no se puede casar conmigo, claro, lógicamente le va a pegar la bajona. Y entonces sí que hay momentos en los que va a tener esa debilidad que a ti y a muchos otros jugadores sí les llamó, porque quizá la Lara de los primeros, pero de los primeros de la antigua generación, era plana, no de pecho, bueno, era plana de personalidad, en el sentido de que no era tan dura que no... No, yo no estoy de acuerdo con eso. Que no tenía personalidad. Yo creo, vamos a ver, personalidad siempre ha tenido y siempre... La tendrá. Y en la primera de pico. Pero incluso cuando era de pico ella tenía su propia personalidad, una personalidad muy fuerte y muy guerrera, pero siempre tenía las debilidades, o sea, siempre había un tío, siempre había un... o su debilidad era un objeto, o su debilidad siempre ha sido su padre, siempre ha tenido debilidades y aquí, de momento, o sea, en las primeras impresiones que hemos tenido, todavía no hemos llegado al tema de las emociones, pero sí que, vamos, como en todos los juegos, yo estoy seguro que llegará el momento de que se acuerde de su padre, que salga un tío machote que le ponga berraca o algo así parecido. A mí es que este juego, sí que es verdad que el primero me entró un hype tremendo y de hecho me lo compré de salida, el primero. Y con este, fíjate que he visto vídeos, he visto cosas, sabes que realmente he visto mucho gameplay, he visto y me he, sabes que he investigado mucho sobre el juego y veo, no me llama la atención, lo veo, claro, demasiado porque no tienes continuista. Equipo, es que es un juego de 400 euros, entonces sí, lo veo continuista para él. Claro, lo veo continuista, lo veo que no han arriesgado demasiado, no sé. Hombre, desde mi punto de vista, sí que es verdad que claro, el 1 tuve tanto hype y me gustó tantísimo, porque tengo que decir que el 1 me encantó, que el 2, al ver las cosas, no sé por qué, al verlo tan parecido o algo, no me ha entrado tanto por los ojos. Yo discrepo contigo totalmente. Continuista no tiene por qué ser malo. Lo has dicho como que es malo para ti que sea continuista. Para mí continuista es bueno. El primero te ha gustado, claro, sí. Ya lo fue. Yo creo que si Rafa lo que se refiere es que si algo no te gustó. Pero déjame hablar. O te fue cansino. Pero déjame hablar. No, o sea, no deja argumentar el señor Gunkaiser. Voy siempre con cachito. Vale, pues sin socavar. Continuista no tiene por qué ser malo. Si te gusta el anterior y este te ofrece más de lo mismo y te gustó, pues adelante, ¿no? Ya pasó con el Arkham Origins, que la gente decía, es que es muy continuista. Yeah. ¿Y qué? O sea, yo quería eso, que me ofreciera más de lo mismo, porque a mí me gustó. Y en este, yo creo que eso, ese aspecto me va a gustar. Y es lo que le he preguntado a Gunkaiser antes. Que digo, si yo cojo el mando, va a ser como estar en casa de nuevo. Y me ha dicho, sí, y eso a mí me va a gustar. Es que ese es el éxito de la saga. El éxito de la saga es cuando el primer juego a la gente le gusta, el segundo, aunque varíe la historia, que sea continuista en ciertos aspectos, ¿no? O en la mayoría de los aspectos, o en lo básico. ¿Te gustó el anterior? Me gustó el anterior, pero yo cuando quiero decir que es continuista, que creo que han arriesgado poco, porque sí que es verdad que yo he jugado muchos juegos, que a lo mejor, por ejemplo, los Resident Evil, ¿vale? Si dentro de lo que cabe, cada Resident Evil ha aportado una dinámica distinta o algo a la saga que puedes decir, bueno... ¿Y qué le ha pasado al final? Que se han ido a la mierda. A lo que yo... No, pero... Se han ido totalmente. Pero claro, tanto innovar, tanto evolucionar... Pero claro... Si hubieran ofrecido más de lo mismo en otro escenario... Correcto. Sí, pero dentro de lo que cabe, yo pienso que... Y pequeñas evoluciones a pequeñas cosas. Eso es lo que te iba a decir. Aquí da la sensación de que sí que existe eso. La evolución. O sea, sí. Tú lo ves y que... Retorna... Es lo que te digo. Cuando hemos llegado a Siria, mi primera sensación ha sido jugar al mismo juego anterior que te puede gustar, pero retomando muchas cosas de los primeros Tomb Raider. Y eso gusta al fan de la saga, como yo, que me los he jugado todos. A mí, tener esa sensación de que, uy, esto se parece a lo antiguo, ¿no? Tienen esos guiños, que a mí me gusta llamar. Hace tufa cerrado. Sí, sí, sí. Y notas que sí que han evolucionado en algo. Que no han cogido al mismo, han cambiado de escenario y ahora a echar millas. No, aquí hay puzzles diferentes, hay tumbas, hay cosas que en el otro no había. Una evolución del personaje evidente. Eso está bien, porque yo lo que no quiero es que me vendan lo mismo tipo Assassin's Creed. Realmente, o sea, estoy muy quemado de esos juegos. No. Que realmente al final es... vale, es distinto. Un es distinto, no, pero un Assassin, distinto, por ejemplo, al final... Venga, ¿cómo ha salido Assassin? Pero, un segundo, pero un Assassin al final lo único que hace es te cambia de escenario... Y lo demás no va funcionando porque intentan cambiar cosas que no encajan. Y aquí sí, aquí las cosas sí que funcionan. Vale, pues nos vamos aquí, señores. Vamos ahí poniendo la sintonía de despedida y nos vamos a casita. Señor Pepe, ¿jugará este Tomb Raider? Bueno, Rise no puedo porque no tengo Xbox One. Saldrá en PC después, ¿no? Igual cuando salga en Play 4. En Play 4 y en PC. Tendrá que salir en PC más adelante. Bueno, en PC sí que lo jugaré, pero antes tengo que jugar al anterior, obviamente, para saber de qué va. Pues ya puedes empezar. Ahora tiene que estar baratito. De tanto Doom y tanta... Salió hace poco en Steam todos los Tomb Raider, incluyendo el último, el de 2013, por 14 euros. ¡Cómpralo ya, Pepe! Ya me lo compré más adelante. Bueno, nos vemos la próxima semana. Sí, por supuesto. Larga vida y prosperidad y que la fuerte os acompañe. Señor Rafa. Nada, pues ha sido un programote y a seguir la semana que viene. ¿Jugarás a este Tomb Raider? Hombre, jugaré, estoy seguro. Otra cosa es que... Yo me lo compro y te lo dejo. La cuestión es que me gusta tanto. ¿Cómo lo vaya a comprar tanto si tenéis PS4 los dos? Pero saldrá, Jordi. Pero eso estará pasado de moda ya. ¿Qué va? Está igual. Os lo venderán a 70 euros dentro de un año. Pero si estamos acostumbrados de los juegos en las versiones HD, a mí me da igual ya eso directamente. Señor, bueno, chupa. Nos vemos la semana que viene, Rafa. La semana que viene nos vemos. Señor chupa cosas. Sí, yo también quiero jugar a un charte protagonizado por una hembra. Adiós. Gunkaiser, ¿jugarás? Sí. Y además antes de lo que Cachito dice, porque se rumorea que se va a adelantar, dado el batacazo que se han dado con las ventas. Necesitan cash. Adiós. Jordi, ¿te lo pasarás al 100% o este no es de chatarrear? Sí. No, al 100% seguramente no, pero la historia la pienso pasar entera. Y además la pienso pasar ya porque me ha sabido a poco este mini análisis que hemos hecho. Y creo que por la buena acogida del Impostor, yo creo que vamos a hacer un Impostor de Tomb Raider. ¿Pronto? Pronto. A ver si lo consigo para 360 y puedo hablar participar con vosotros. Sí, bueno, pero ya no sería un Impostor. Ah, entonces no participo. Claro. Vale. Además, lo tienes prohibido los impostos. José Ángel, si piensas contar con él, te dice, más aventura, menos shooter, me gusta. Dice, pero mucho chatarreo. Dice, a ver las ganas que me quedan después del Fallout 4. Pues bueno, José, lo que tienes que hacer es empezarlo casi ya porque el impostor será dentro de muy poquito. ¿Vale? Pues nada, señores, la semana que viene, si no se nos presenta ningún análisis, traeremos el tema que quería traer desde hace tiempo. Pero no lo anuncio porque a lo mejor cambiamos de planes. Ya veremos. No ya sale veremos nada ya ahora. Pero en Navidades, para nuestros amigos y oyentes, todavía hay que decir que tendremos un programa muy especial. El día 8, el martes 8. ¿El día 8? No me refiero a ese programa especial. Será la semana siguiente, que será un especial de esos pequeños gamers. Después del 8. Después del 8. El día 8 es fiesta, no venimos a la emisora, pero hemos grabado un programa especial, un programa que subiremos ese día a iVoox. Pero hay que ir ya diciéndole a la gente que vamos a tener con esos pequeños... Con esos pequeños tesoros. Esos pequeños tesoros que tenemos en casa. ¡Esos locos bajitos! Exactamente. Y estará nuestro amigo Javi, mi profesor de Minecraft, estará aquí dándolo todo. En Navidades haremos un programa muy navideño. Haremos un programa muy navideño, sí. Y a ver si nos dejan un ratico más. Pues nada, señores, aquí se despide Bernie, el murciélago silencioso del Palmeral. ¡Adiós!